Martes, no recuerda a nadie haber visto antes. Rayas en el aire, no sé qué contarte. Sueltan del container un blanco constante, como humo de tráiler. Boca en el cielo, para los borregos. ¿Cómo vamos ciegos? Pues nos la metemos. Único consuelo, la vida es egregor. Y hoy un día menos, el martes, martes, martes. Chemtrails arriba prosperan, dejan nubes de spray en la ionosfera. Así nos gasean, son virus o fármacos, microbios en ácaros o con lo que sea. No tengo ni idea, yo miro las franjas, tú ves las aldeas y yo veo granjas. No crecen las plantas y eso me marea, es la hora exacta. Chemtrails, chemtrails, chemtrails, martes, sin ganas de nada. En un vuelo charter hacia la empanada, hasta que te hartes, comida enlatada. Deja controlarte, tienes techo y cama de la alta gama. Nuevos accesorios, grandes escenarios para nuestros dramas. Hago el solitario, Siddhartha Gautama. Veo el calendario, martes, martes, martes. Chemtrails, que vienen los martes. Martes, que vienen con chemtrails. Chemtrails, que vienen los martes. Martes, que vienen con chemtrails. Chemtrails, que vienen los martes. Martes, que vienen con chemtrails. Chemtrails, que vienen los martes. Martes, chemtrails, chemtrails, martes.